Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Feliz lunes 6 de noviembre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora, Lisdé Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles está Emmanuel Hitler. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro designó a Ernesto Villegas como nuevo ministro de Cultura. Venezuela rechaza huida de Freddy Guevara a Embajada de Chile. Hoy seleccionan posiciones en boletas y auditan registro electoral. El próximo 13 de noviembre, Gobierno Nacional y tenedores de deuda se reunirán. Cultura. En el bulevar de Sabana Grande, PDVSA La Estancia inauguró pesebre con misa y parranda. Gala musical, concierto sentido de jazz, se realizará este domingo 12 de noviembre en el Teresa Carreño. Cultura al Día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, anunció este viernes la designación de Ernesto Villegas como nuevo ministro del Poder Popular para la Cultura y a Jorge Rodríguez como nuevo ministro para la Comunicación e Información. Quiero anunciar que el compañero Jorge Rodríguez, quien ha sido alcalde de Caracas por 35 años, casi, ¿verdad? Porque estos 9 años han sido como 35. Compañero Jorge Rodríguez, lo he designado, lo he invitado a que se incorpore al gobierno en una tarea primordial. Así que a partir de hoy es el nuevo ministro de Comunicación e Información de la Revolución Bolivariana. Ernesto, le he pedido entonces que asuma a partir de hoy una tarea nueva. Creo que tiene la madurez, la preparación, el perfil, la inspiración y el apoyo para ser el nuevo ministro del Poder Popular para la Cultura y hacer una revolución profunda desde la cultura, con la cultura, de los valores, de la identidad nacional. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, y el canciller Jorge Reaza se pronunciaron este domingo en rechazo a la huida del político de derecha Freddy Guevara a la Embajada de Chile en Venezuela, tras la solicitud que hiciera el viernes el Tribunal Supremo de Justicia a la Asamblea Nacional Constituyente para el levantamiento de su inmunidad parlamentaria. 12:10. Facebook, busca Cultura al Día. Agréganos y forma parte de nuestra gran familia. Y este lunes, representantes de organizaciones políticas y técnicos del Consejo Nacional Electoral participarán en la selección de la posición en las boletas de votación para las elecciones municipales previstas para el 10 de diciembre y en la auditoría del padrón de votantes convocados para dicho proceso comicial. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El gobierno bolivariano convocó a todos los tenedores de instrumentos deuda venezolana a participar en una reunión que se realizará el próximo lunes 13 de noviembre en la ciudad de Caracas. Así lo informó el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami. A propósito de la histórica, soberana y digna decisión que ha tomado nuestro presidente Nicolás Maduro, queremos leer el siguiente comunicado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela avanza en el proceso de consolidación productiva y financiera de la patria y en este sentido ratifica a la comunidad internacional y a su pueblo su absoluta y responsable disposición de seguir cumpliendo como siempre con los compromisos asumidos por la nación y por nuestra estatal petrolera PDVSA. De esta forma, el gobierno bolivariano de Venezuela y su empresa PDVSA inició el día de ayer las transferencias bancarias correspondientes al pago de capital e intereses del bono PDVSA 2017 de cupón 8,5% por un monto total de 1.169 millones de dólares a las cuentas del banco estadounidense JP Morgan, dando plena garantía de cumplimiento a todos los tenedores. 12 con 12 minutos. Generando información, Cultura al Día. El ministro para la Educación, Elías Jagua, indicó que para el 2018 Venezuela logrará la cobertura de 100% de los estudiantes que están dentro del sistema público de educación con el programa de alimentación escolar PAE, que ofrece desayuno, almuerzo y merienda gratuita. De los avances en materia de la Agenda Educativa 2030. Para ese año futuro, la UNESCO, en función de garantizar el acceso a la educación, recomienda a los países adoptar políticas y leyes que garanticen 12 años de educación primaria y secundaria gratuita. Hoy en Venezuela, el Estado democrático, social, de derecho y de justicia garantiza hasta 24 años de educación pública, gratuita y obligatoria en todos los niveles, hasta los estudios universitarios, según lo establece nuestra Constitución de 1999 y la Ley Orgánica de Educación, que establecen que la educación es un derecho humano. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Las figuras íconos del Niño Jesús, la Virgen María y José, el carpintero de Galilea, acompañados por los tres reyes de Oriente, adornan desde el pasado viernes los adoquines del Boulevard de Sabana Grande en el marco del inicio de la Navidad de PDVSA La Estancia. Música, colores y tradición venezolana ofrecerá PDVSA La Estancia en cada una de sus sedes para celebrar las Navidades Felices 2017. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El próximo 12 de noviembre, desde las 3 de la tarde, la Sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño se convertirá en el espacio donde la fusión del jazz, la música sinfónica y los ritmos caribeños darán vida al concierto Sentido de Jazz Latin. Las entradas ya pueden ser adquiridas en las taquillas de la página web del teatro. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. 12 con 14 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la Coordinación de Información Sinamay González, en la Redacción, Edición y Montaje James Martínez, en los controles hoy nos acompañó Emmanuel Hitler, en la locución de guardia esta servidora Lister Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos feliz tarde. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Ayer me vi en el espejo y sentí mucha tristeza. Ayer me vi en el espejo y sentí mucha tristeza. La la la la la la la la la la la la la la la, porque me vi con certeza.

vamos a implorar y al niño bendito vamos a adorar. Demos las gracias, vamos a implorar y al niño bendito vamos a adorar. Pensando en la paz, pensando en la paz. Pidiéndole al niño la gracia de Dios, que le dé a la tierra lo que prometió. Pidiéndole al niño la gracia de Dios, que le dé a la tierra lo que prometió. Somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Jesús llegó, llegó con mucha alegría. Lo recibiremos todos cantando el Ave María, cantando el Ave María. Cantemos con alegría, pero con felicidad, que el niño Jesús bendito con nosotros estará, con nosotros estará. Yo te pido, Virgencita, que en esta gran Navidad, mientras yo me encuentro lejos, tú me cuides a mamá, tú me cuides a mamá. Esta noche es noche buena, pero qué buena será. Que se acerque el año nuevo y también la Navidad, y también la Navidad. Cantemos con alegría, pero con felicidad, que el niño Jesús bendito con nosotros estará, con nosotros estará. Como suenan las campanas, como se ve la alegría, y todos están felices en este bendito día, en este bendito día. Donde no doy más, hurgando en la basura que me guarda la memoria, para no ser carnal en el anzuelo de la historia. Salir a buscar abrigo, un poco el sentido que guarda un rincón feliz. Salir tal vez a inventarme la luz, como un poeta en la cruz. Salir para borrar lo gris de un pensamiento. Si salir es olvidar esto que soy tan dentro.

la alegre canción, la parranda es buena. Si quieren gozar, gaga, mi casa está abierta. La parranda va, hasta que amanezca vamos a gozar. Llena de sabor, de magia repleta, que la beberán en todo el planeta. La parranda va, hasta que amanezca, vamos a gozar, raja, huepa, huepa, huepa, vamos a gozar, raja, huepa, huepa, huepa. Ahora me despido, que viva la fiesta, brindo a la salud de aquel que regresa. No apaguen la luz, caga, hasta que yo vuelva. La parranda va, hasta que amanezca, vamos a gozar, raja, huepa, huepa, huepa, vamos a gozar, raja, huepa, huepa, huepa. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad.